cuánto te quiero. ¿Cómo has podido tú dejarme teniendo mi amor sincero? ¿Cómo has podido tú quitarme cuando yo confiaba en ti? Y luego tú me cambiaste, destruyendo todito en mí. Y luego tú me cambiaste, destruyendo todito en mí. Traicionero, no me canso de gritar. Es mi amada, yo la vi primero. Traicionero, no me canso de llorar. Por mi hijo te lo juro, yo la quiero. Traicionero, no me canso de decirte. Me quitaste, amigo, el mundo entero. Traicionero, mi confianza yo te di. Nuestra historia en el infierno yo la entierro. Traicionero, no me canso de gritar. Es mi amada, yo la vi primero. Traicionero, no me canso de llorar. Por mi hijo te lo juro, yo la quiero. Traicionero, no me canso de decirte. Me quitaste, amigo, el mundo entero. Traicionero, mi confianza yo te di. Nuestra historia en el infierno yo la entierro. Nuestra historia en el infierno yo la entierro. Nuestra historia en el infierno. Yo la entierro.